estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia acá en esta manera tan linda. Bueno, Daniel, a ver, contanos un poquito a qué se deben estos carteles. Estamos en agosto, 15 de agosto del 2019, y nosotros decimos, bueno, sos uno de los primeros que salió a la cancha. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en realidad salimos quizás de manera más pública, pero desde hace mucho tiempo, a partir de la última elección, estuvimos haciendo un replanteo de un montón de cosas, analizando una serie de errores, muchos errores que hemos cometido, y fundamentalmente tratando de reconformar lo que nosotros llamamos la base del justicialismo, porque nosotros tenemos una pertenencia, y eso no es poco, nos obliga, nos condiciona a determinados valores morales, a determinados principios políticos. Para nosotros ser y formar parte del justicialismo no es un mero título, es un compromiso social, y no podemos hacerlo a tontas y a locas. Nos llevó nuestro tiempo, una catarsis importante, pero estamos conformando un grupo maravilloso de compañeros, de compañeras, de adherentes, de vecinos, y con vistas, como bien lo señalas vos, esta vez vamos a aterrizar sin ninguna pausa en la Municipalidad de Villa Allende. Daniel, vos recién decías, hemos cometido muchos errores. Hacés alusión, obviamente, al momento que le toca al PJ, al peronismo en Villa Allende, poder ser gobierno, ¿no? Mirá, me refiero, sin entrar en demasiadas particularidades, sí, porque interesa mucho más lo que vamos a hacer en adelante y con quiénes lo vamos a hacer. Pero hagamos un paréntesis porque es bueno saber de dónde partimos. Nosotros partimos de una experiencia que es para olvidar. Estamos donde el justicialismo no pudo mostrarse con la eficiencia y la eficacia que un justicialista puede demostrar a cargo de un gobierno municipal, y en una municipalidad tan importante como Villa Allende, y con un pueblo y una ciudad esmerada como es nuestra villa. Eso nos condiciona frente a la sociedad, porque la sociedad, cuando da un voto de confianza, lo quita, y vaya si lo quitó, que en una reelección absolutamente forzada no llegamos, creo que ni al 20% de los votos. No he sido candidato a nada en esa oportunidad, pero quien lo fue representó digamos lo más o lo menos querido de nuestro partido y de la sociedad, porque los resultados lo acreditaron, no es que lo digamos nosotros como un sector de opinión más dentro del PJ. Desde ahí tenemos que replantearnos. Y ese replanteo, o como dirían los chicos hoy, ese recalculando, significó volver a repasar primero nuestras bases fundacionales dentro del PJ, que es el compromiso social. Es decir, nosotros vamos a llegar a la intendencia, pero no porque se nos ocurra. Llegamos porque hemos demostrado vocación de servicio, y la vamos a poner a prueba, y vamos a poner a prueba todos los títulos. Y hablo de los títulos de aquellos que ya se creen ganadores a las reelecciones, y de aquellos otros que se creen candidatos póstumos del justicialismo. Es decir, con este equipo que estamos armando de vecinos, de vecinas, de jóvenes, de personas mayores, me siento muy confiado, porque realmente creo que hemos comenzado por donde debíamos, que es con los vecinos. Y no a veces con muchos dirigentes o representantes del justicialismo, que en realidad lo único que sucede es que taponan el ingreso de las personas que realmente pueden aportar algo importante a la villa, y bueno, después terminan las cosas con esos contubernios que habitualmente ya los conocen. Daniel, vos decías, arrancamos por la gente y no por los dirigentes, y cuando uno dice dirigentes del PJ en Villa Allende, uno puede tirar sobre la mesa, sobre la palestra, varios nombres. Por ahí la gente también pregunta, che, ¿es imposible que todos los dirigentes del PJ se junten en una misma lista? ¿Hay diferencias que son a esta altura insostenibles, insoslayables? ¿Cómo lo ves vos? Mira, desde nuestra parte y el compromiso que asumí con todos nuestros amigos y colaboradores, es no ponernos en situaciones de cerramiento frente a ningún compañero que desee incorporarse, más allá de las disputas que hayamos tenido. Porque creo que como personas ya mayores que somos, todos rondeamos los 50 años, estamos en condiciones de podernos estrechar la mano y coincidir en un destino común, coincidir en el bienestar general que requiere nuestra sociedad. Nadie tiene la solución al 100%. Todos formamos parte y somos complemento de un gran engranaje y nosotros así entendemos que esto se construye entre todos. Lo que sí, las pautas o las reglas de ese juego deben estar enmarcadas en lo que es la democracia semidirecta, que es la elección de los candidatos a través del voto de sus afiliados, de los adherentes, de los participantes. Una interna. Una interna. Y esa interna debe marcar las reglas del juego. Uh-huh. Es decir, quienes ganan conducen y quienes no ganan porque no han tenido el asentimiento de los compañeros y los adherentes deberán acompañar el proyecto que sea el ganador. Nosotros no tenemos mucha confianza en ese aspecto, pero fundamentalmente si algo no va a poder decir ningún compañero de nuestra ciudad es que personalmente y quienes me acompañan no tienen vocación de diálogo. Hemos tenido siempre. Daniel, siempre se dijo del peronismo, vos recién hiciste mención, siempre se dijo del peronismo, por ahí gente del radicalismo, de otros espacios, decían, la verdad, lo bueno que tienen los peronistas es que siempre, siempre los compañeros se juntan, ¿no? Y siempre van en pos de llevar adelante el partido, si le toca ser gobierno o no. ¿Pasó eso en el gobierno de Héctor Colombo? ¿Estuvieron todos los peronistas detrás de un gobierno? ¿O esas divisiones llevaron a que también, en una futura intentona de reelección, el peronismo pierda el gobierno acá en la villa? Bueno, es muy casuística tu pregunta. Pero voy a tratar de darle respuesta de acuerdo a mi humilde saber y entender. Nosotros hicimos un esfuerzo desconsiderado, descomunal, en lograr la unidad del justicialismo. Nuestro lema actual sigue siendo la unidad. La logramos a través de una interna y a tal punto que resigné yo en ese momento mi candidatura para cederla a Colombo. Y eso significó, creo, atar todos los cabos dentro del justicialismo. Pero el justicialismo no se compone solamente de los que somos afiliados al partido y tenemos prácticas partidarias. Se compone de adherentes, de simpatizantes. Esta unidad significó una tranquilidad para todos ellos, nos apoyaron y ganamos, efectivamente. Ahora, luego, lo que sucedió fue un desconocimiento y un derroche de una oportunidad histórica de poder mantener y acrecentar esa unidad, no con los peronistas, porque vos bien decís, los peronistas tenemos disciplina partidaria, pero los adherentes y los simpatizantes que acompañan a nosotros como afiliados a un partido, no podemos exigirle cuando no ven al frente un proyecto de unidad, cuando no ven generosidad, cuando no ven eficacia, cuando no ven eficiencia y sobre todas las cosas cuando no ven esa vocación de servicio. Eso significó el desastre electoral que sufrimos en el 2015, del cual, como peronista, formamos parte y aceptamos nuestra responsabilidad, pero que la acepte y se haga cargo quien efectivamente destruyó lo que muchos años llevó a construir, que fue esa unidad partidaria. Hoy estamos convencidos de que la gente entendió el mensaje, sabe quiénes trabajamos por vocación de servicio, sabe quiénes somos los que, aún sin haber tenido la oportunidad de llegar a un ejecutivo municipal, desde hace muchos años estamos acompañando ejecutivos municipales, jefes comunales, y eso nos ha provisto de una experiencia que creo que la gente la puede llegar a valorar en estas instancias, y nuestros amigos, nuestros colaboradores, pueden llegar a difundirla con total certeza y con esa tranquilidad de saber que si nos apoyan, vamos a hacer lo que sabemos y sabemos lo que vamos a hacer, que es trabajar por la villa. Y creo que, para muestra ya sobre un botón, lo que pasó, pasó, y ahora tenemos que pensar en lo que viene. Lo que viene es poner de pie nuestra ciudad, salir de administraciones absolutamente chatas. Yo le decía a un amigo, y creo que estaba, no sé si los otros días conversando con otros compañeros, y me decían, y bueno, pero la sensación es que la administración actual no termina de arrancar, que no termina de satisfacer. Y alguien dijo algo muy acertado, que yo lo tomo. creo que no cumplió las expectativas que había llenado. Me parece que Romero, a quien respeto mucho, y no todos somos buenos para todos, esto es así, no satisfizo las grandes expectativas que llenó, y eso significa hoy la antipatía que genera en la gente. Evidentemente, en nuestra ciudad, uno de los primeros reclamos no es solamente no llevar la ciudad a lo que se prometió, que era un grado de excelencia, sino también abrir la administración. Hoy tenemos una administración que parece una administración de 20 años, cerrada, cansada, fatigada, campeona del no, campeona de la imposibilidad de hacer, campeona de la no gestión. Es decir, se arrogan títulos que son negativos para la sociedad. Nosotros entendemos que nuestros vecinos, los que necesitan de la asistencia y de la mano del Estado, como los que no necesitan del Estado, pero sí necesitan de ese Estado presente en la seguridad, en la educación, en el barrido de las calles, en la obra pública, en el cuidado de la salubridad, de la basura, etc. Esos vecinos nos van a entender y van a saber que nosotros tenemos una concepción del Estado. Y la concepción no es esta actual. Nos queremos diferenciar totalmente. Para Romero y bueno, su equipo, el Estado debe ser una cuestión de externo, donde 1 + 1 = 2, y si no da 2, no interesa a quien sufre, no interesa a quien le falta, no interesa a quien se lo saquemos. Para nosotros el Estado es una herramienta de colaboración y una herramienta de facilitamiento para que el vecino desarrolle sus sueños, sus proyectos, sus anhelos. Desde aquel que quiere realizar un emprendimiento, hasta aquel que quiere mejorar la situación de su vereda, de su cuadra, de su barrio, etcétera. Uh-huh. Esta concepción es innegociable. Quien nos apoye debe saber, sin margen de duda, que para nosotros llegar al Estado municipal es ser un facilitador de las resoluciones y de las necesidades que tengan los vecinos. Daniel, en su momento, te quería preguntar, vos cuando hablabas de la elección pasada, ¿crees que la gana Eduardo Romero o la pierde el peronismo? No, ¿o hay parte y parte? Nosotros tenemos muchas experiencias en elecciones. Yo he sido candidato 2 veces a intendente, y en la tercera, que fue cuando le cedimos a Colombo, con lo cual podemos hablar un poco desde la experiencia, sin que sea palabra santa. Mm. Se juntaron muchas coyunturas. La primera fue el arrastre masivo de Cambiemos a nivel nacional, que tuvo una mimetización en Córdoba importante. Córdoba fue, digámoslo, uh-huh, la provincia que más le aportó votos a Cambiemos, sí, sí, para que pudiera hacer la diferencia a nivel nacional. Eso se trasladó al municipio. Los horrores y errores que se cometieron en la gestión de Colombo, que son para olvidar, realmente para olvidar, hicieron el resto. Con lo cual, yo creo que el justicialismo siempre guarda intacta sus chances de ganar, como es que por eso estamos haciendo lo que hacemos. Es decir, el justicialismo transitoriamente se ve representado por personas, como cualquier otro partido, uh-huh, y esas transitoriedades, bueno, son temporales. Hoy nos tocará a nosotros competir, nos tocará a nosotros demostrar que el justicialismo tiene intactas sus chances electorales y que la sociedad, así como nos brindó alguna vez el apoyo, nos lo va a volver a brindar si somos claros, precisos y si sabe realmente que está votando a gente que sabe lo que hace y hace lo que sabe. Esto es fundamentalmente lo que queremos transmitir. Vos recién, Daniel, marcabas las diferencias entre vos y tu equipo, la concepción de Estado que tiene Eduardo Romero y el actual oficialismo. Yo recuerdo algo que nos decían en el análisis previo a las elecciones pasadas, cuando todavía Eduardo Romero no había manifestado el ser candidato, ¿no? Estaba en ese dime y direte, ¿no? Eduardo se candidatearía, bueno, después finalmente se confirma. En ese momento, cuando uno charlaba con diversos dirigentes, te decían, si el gato Romero juega, barre con el que esté al frente en ese momento de la elección. Después pasó lo que pasó con las elecciones, vos recién hacías el análisis. Yo te quiero preguntar, ya 3 años de gestión, falta uno más todavía, si todavía eso continúa en la calle. Esto de, vos recién dijiste algo, hay algunos que ya se creen ganadores antes de tiempo. No sé si te referías a la actual gestión. Digo, ¿vos crees que eso continúa o realmente después de ser gobierno, que no es lo mismo que venir de afuera a ya estar introducido en la política, es otra cosa el panorama. Mirá, yo creo que es otra cosa. Primero, lo digo con total humildad y con total convencimiento, sabemos que corremos desde atrás. Eso no nos mella para nada, al contrario, refuerza nuestra esperanza en que vamos a ganar. Y creo que todos van a tener que revalidar títulos. Fundamentalmente Romero va a tener que decir por qué antes de la elección era una cosa y luego en la gestión se mostró como otra cosa distinta. Creo que la sociedad está cada vez más severa al momento de hacer juicios de valor. Y hablo de valor, porque nos podrán comenzar a cavar las cloacas. Se habilitarán ayer en una audiencia pública una serie de obras públicas necesarias para nuestra ciudad. Pero lo que la sociedad no va a olvidar es el maltrato. El maltrato es la peor de las corrupciones, porque eso es mentirle a la gente. Decirle que va a estar el despacho abierto, y si no, pregúntenle a quien estuvo anteriormente, el costo que se paga cuando se le miente a la gente de que mi despacho va a estar abierto, de que a mí en la calle me van a ver, que saben dónde está mi casa, que saben dónde me pueden encontrar, que estoy abierto de alma y cuerpo a la gente, y después se le miente. Esa expectativa es peor que no hacer ninguna obra. Y creo que es uno de los grandes fracasos de la gestión de Romero, el mostrarse de alguna manera con esa soberbia de ganador, que nosotros la vamos a poner a prueba. Y fundamentalmente la vamos a poner a prueba. Porque creemos que quien quiera ser intendente de nuestra ciudad tiene que tener un corazón muy amplio. Tiene que tener la bondad necesaria, tiene que tener la firmeza suficiente para saber que el contacto con la gente no es negativo, sino que pero el contrario, nutre y renutre a una gestión. Ese costo lo van a pagar muy caro. Créame que hoy la gente podrá valorar la obra por un lado, pero lo que no va a dejar de enjuiciar es el trato y el maltrato fundamentalmente de la gestión. Un intendente evidentemente marca el perfil de gestión a través de sus funcionarios, es un reflejo neto de sus funcionarios. Y hoy, de las encuestas que tenemos y de las tomas de opinión que tenemos, el maltrato que rige en la municipalidad y el destrato que rige en la municipalidad, esa vocación que les decía de a todo no primero y después tratan de verlo, eso se va a pagar muy caro, porque gestionar es abrirse de cuerpo y alma al vecino, no tenerle miedo al vecino, encontrarlo al intendente en un supermercado, en un lugar, y sufrir un destrato como sufre mucha gente, es haber mentido a la gente. Y eso hoy en la contemporaneidad de la política es inadmisible. Daniel, como dirigente del peronismo, hoy lo planteaba también porque, bueno, decíamos, están los afiches tuyos, han aparecido unos volantes hoy del PRO, ya en un ratito vamos a charlar con Nicolás García, secretario de Gobierno, Eduardo Romero, Nicolás García, digo, la arena política empieza a cobrar temperatura. La pregunta mía era, en estos momentos, ¿no?, de una coyuntura difícil, hoy hablamos con un economista y bueno, no hace falta hablar con un economista, el día a día de los argentinos lo sufrimos absolutamente todo cuando vamos al súper, cuando cargamos nafta, cuando nos llegan las boletas y demás. Y hay en la gente, o por lo menos uno lo percibe, te lo quiero preguntar a vos si lo compartís, hay un hastío, un enojo de la gente también para la clase dirigente. De diversos partidos, ¿no? Esto no tiene que ver si es A o B, digo. La gente está media como cansa, digo. ¿Cómo hacen ustedes, digo, que como dirigente vienen caminando las calles, pero ya en una contienda electoral, ¿no? ¿Lo han analizado? ¿Qué van sintiendo en la calle? Mirá, una sensación que se divide en un par de cosas muy puntuales. Nosotros realmente estamos haciendo un trabajo con una metodología que requiere de mucho sacrificio, de mucho contacto con la gente. Y lo que primero que recogemos es una queja, una distancia que se va achicando en la medida que la gente también nos da una mano y entiende que no venimos porque hay una época electoral. Nosotros ya trabajamos desde hace mucho. Es decir, si algo no van a poder decir de nuestro sector es que somos oportunistas. Nosotros desde que se inició la democracia militamos desde antes de la juventud en la juventud y ahora en la madurez, con lo cual no improvisamos en esto. Nadie nos puede acusar de que somos un candidato salido de un diario, de ser amigo de un presidente, o de ser cualquier otra cosa. Nosotros somos militantes de la política. Es decir, nos apasiona la política como herramienta de cambio, pero el cambio en serio. Hoy el cambio que tenemos es un cambio que nos ha significado una degradación a la dignidad de las familias, porque no escucho a nadie que haya, salvo los que están en la bicicleta financiera, en las grandes finanzas, los que mueven el dólar, que son los propios socios y amigos del presidente, salvo esos que tienen grandes ganancias por esta bicicleta financiera, el resto no veo que nadie me diga, y por el contrario, suprimimos el aire acondicionado, suprimimos el gas, vendimos el plan del otro auto que estábamos pagando, este año vacaciones ya chau, es decir, hay una supresión del estado de vida, de la calidad de vida, que produce un enojo en la gente. Y cuando uno se ve con la gente, con el vecino, con el vecino que se llama Juan, se llama Pedro, se llama María, se llama Celeste, lo transmite, es lo primero que dice. Uh-huh. Me mintieron, me dijeron que yo iba a estar mejor. Y bueno, y los corruptos que vayan presos. ¿Quién dice que no? Ahora, esa patria financiera, esa patria, ese empresariado financiero, que es el que desvalija el país de manera consuetudinaria desde 1810 a la fecha, forma parte de las familias que hoy nos gobiernan en la nación. Y esas prácticas se trasladan a nuestra ciudad también. Entonces, la gente sí tiene un enojo serio, pero ese enojo hay que ponerlo en el lugar debido. Es decir, cuando haya que votar a nivel nacional, la gente sabrá qué hacer. Ahora nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es nuestro proyecto como ciudad de Villa Allende. Y frente a eso, hay que separar la paja del trigo. Yo tengo el mayor respeto por Romero, he conversado muchas veces con él, pero las cosas, como decía mi abuela, las papas se pelan de a uno. Es decir, acá, en la gestión, a mí personalmente y a mucha gente, no ha satisfecho las expectativas que generó. Nuestra ciudad sigue tan igual como con una gestión chatísima como la de Colombo anteriormente. Desorganizada, desordenada, sin nadie sabe cuál es la política en salud, porque el mega hospital no apareció nunca. Nadie sabe cuál fue el famoso desfalco que se produjo a la fundación de Romero con las intendencias radicales en ese proyecto de hospital, porque nunca radicó ninguna denuncia, tenía que hacerlo y no lo hizo, con lo cual estamos en una incertidumbre tremenda. Nadie sabe nada. Con nosotros van a saber qué vamos a hacer, porque los propios vecinos nos están diciendo en los lugares donde vamos cuáles son las necesidades. Y créame que sin ánimo de perogrullo, pero creo que conocemos rincón por rincón de nuestra villa. Y aún quienes no nos aceptan políticamente, quienes no están en nuestros partidos, pero reconocen en nosotros que tenemos vocación de servicio. Esto es una gran ventaja. Y así como le reconocemos que venimos con la fusta desde atrás, también reconocemos que tenemos algunas pequeñas ventajas que las vamos a poner a prueba en el momento oportuno. Daniel, casi en los últimos minutos, y agradeciéndote a vos y a parte de tu equipo, esa vocación de servicio es lo que a vos te sigue dando ganas para dar pelea, para dar batalla, más allá de esto que vos decías, sé que venimos con la fusta debajo del brazo, venimos de atrás, ¿es eso lo que a vos te motiva para nuevamente salir a la cancha? Siempre las situaciones, las circunstancias motivan, y sobre todo cuando son de mucha exigencia. Pero la llama permanente, la llama indiscutible de nuestro proyecto es la vocación de servicio. Es pedirle al vecino que nos dé la posibilidad, y en una primera instancia al afiliado, de demostrar cuánto somos capaces de hacer con la participación del vecino, de las instituciones y de nuestros colaboradores, que tienen todas las ganas y tienen también la experiencia para no repetir los errores y poner en marcha una ciudad tan hermosa, tan bonita como es Villa Allende, tan querida por los villenses y que verdaderamente no puede salir de una chatura administrativa que permanentemente la va enanclando en un retroceso, en una falta de cuidado del medio ambiente, en una desprotección a los ciudadanos, en una ausencia de políticas de gestión. Es la única ciudad que no sabemos qué va a hacer con la educación, les reitero, con la salud pública, con la seguridad. Es decir, no se sabe nada. Si no fuera por los empleados municipales, que todos los días cumplen sus funciones, usted pregúntele a cualquier empleado de cualquier repartición y le dice, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el proyecto? No saben absolutamente nada. Saben que tienen que hacer una tarea todos los días, pero eso es un deterioro administrativo. Y por último, ahora que está tan de moda la corrupción, que me parece muy bueno que salga a la luz y que vayan presos los que tengan que ir presos, la corrupción tiene distintas formas. Y esa es una corrupción quizás de las más manifiestas: robar dinero del Estado, coimear con empresarios que se hacen rico a costa de la coima, pero no del esfuerzo, no del ingenio. Estamos, y hoy vemos personajes en nuestra ciudad que nos da pena, porque son referentes del empresariado cordobés, son referentes de la sociedad de Villa Allende. No hace falta andar mucho en nuestra ciudad para ver casualmente estábamos con Gustavo y con Silvana, creo, los otros días, y el dolor que cargan muchos vecinos que trabajan, por ejemplo, en el golf, y dicen, che, mis referentes eran fulano, eran sultano, era el gato, no me recibe, no me mira, no me ve, y los que nosotros teníamos como grandes anhelos, queríamos ser como esos empresarios, soñando, hoy nos damos cuenta que han hecho riqueza y han hecho fortuna robándonos a nuestras espaldas. Entonces, ese cambio es el que la gente tiene presente y es el que va a saber diferenciar de aquellos que tenemos vocación de servicio, de aquellos que han aprovechado hasta miserablemente, hasta a costa del sufrimiento y de la pobreza de mucha gente, la política para hacerse ricos. Estamos, y después hay que hablar, cuando ustedes gusten, ya de las cuestiones particulares de nuestra villa y de las secciones en que nosotros pensamos dividirlas para la prestación de los servicios, etcétera, etcétera. Pero le adelanto, ni nos consideramos ganadores para nada, pero tampoco nos consideramos fuera de la carrera. Estamos con todas las fuerzas para pelearlo, sabemos que venimos desde atrás, sabemos que el intendente actual no va a mermar, porque es una práctica común en administraciones de ese tipo, de tratar de calumniar, de tratar de comprar sectores, y aún así nuestra confianza y nuestra fuerza va a estar abocado al vecino, que es el que nos va a llevar a la intendencia y al que le vamos a devolver con gestión, con transparencia y con capacidad lo que sabemos hacer. Daniel, las últimas dos cortitas que tienen que ver con el ámbito partidario, también para responder algunas de las preguntas que nos vienen llegando. ¿El PJ tiene que tener internas aquí en Villa Allende de cara a lo que venga? ¿O hay chance de que vos te sentarías con Colombo, te sentarías para nombrar otro dirigente PJ que está caminando y que ha hablado en estos micrófonos, Daniel Zavala, por ejemplo? ¿Cómo sería la cuestión? ¿Internas o los compañeros se juntan? Mirá, yo sería muy mezquino, muy egoísta, y sería una persona que no ha sabido capitalizar la experiencia y faltaría el respeto a todos aquellos que desde hace muchos años nos acompañan si por razones personales no me sentara con ningún dirigente de nuestra ciudad. Jamás haría eso. Estamos, ante todo, está los principios partidarios, está el bienestar común y está la necesidad de demostrar también la madurez política. Estamos, con lo cual hay que dejar las puertas abiertas al diálogo. Nosotros no le decimos no a nadie, pero así como en veces anteriores hemos cedido y otros han fracasado en el armado que han hecho y en las estructuras que han generado, hoy corresponde que por una cuestión de nobleza, por una cuestión de hombría, de bien, se sienten también a conversar con nosotros y nosotros a conversar con ellos y reconozcan que esta vez nos tienen que dar una mano a nosotros, de tantas manos que le dimos a aquellos que no han sabido aprovechar históricamente una oportunidad. Daniel, te agradecemos la presencia. Obviamente ya vamos a tener chance para que nos cuentes el trabajo y el proyecto que tenés, tanto vos como el equipo de trabajo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, un cariño a toda tu audiencia, y estamos en la medida de que ustedes nos quieran tener a disposición. Un abrazo grande. Daniel Bellón con nosotros, dirige